Capítulo Un día bueno de Si esto es un hombre, libro de Primo Levi. Un día bueno. La convicción de que la vida tiene una finalidad está grabada en todas las fibras del hombre. Es una propiedad de la sustancia humana. Los hombres libres llaman de muchas maneras a tal finalidad y sobre su naturaleza piensan y hablan mucho, pero para nosotros la cuestión es muy simple. Aquí y hoy, nuestra finalidad es llegar a la primavera. De otras cosas, ahora no nos preocupamos. Detrás de esta meta no hay ahora otra meta. Por la mañana, cuando en formación en la plaza de la lista esperamos sin fin la hora de ir al trabajo y cada soplo del viento se nos mete por debajo de la ropa y recorre en escalofríos violentos nuestros cuerpos indefensos y todo alrededor está gris y nosotros estamos grises. Por la mañana, cuando todavía está oscuro, todos escrutamos el cielo hacia oriente, acechando los primeros indicios de la dulce estación y la salida del sol es comentada todos los días. Hoy, un poco antes que ayer, hoy un poco más caliente que ayer, dentro de 2 meses, dentro de 1 mes, el frío nos dará tregua y tendremos un enemigo menos. Hoy, por primera vez, el sol ha surgido vivo y nítido fuera del horizonte de barro. Es un sol polaco, frío, blanco y lejano, y no nos calienta más que la epidermis. Pero cuando se ha deshecho de las últimas brumas, ha corrido un murmullo por nuestra multitud sin color, y cuando incluso yo he sentido su tibieza a través de mi ropa, he comprendido que se puede adorar el sol. «Das Schlimmste ist vorüber», dice Ziegler, estirando al sol los hombros puntiagudos. «Lo peor ha pasado. Junto a nosotros hay un grupo de griegos, de esos admirables y terribles judíos salónicos, tenaces, ladrones, prudentes, feroces y solidarios, tan decididos a vivir y tan despiadados adversarios en la lucha por la vida. Esos griegos que han sobrevivido en las cocinas y en las canteras, y que hasta los alemanes respetan y los polacos temen. Hace 3 años que están en el campo, y nadie mejor que ellos sabe lo que es el campo. Ahora están reunidos, apiñados en un corro, hombro contra hombro, y cantan una de sus cantinelas interminables. Felicio, el griego, me conoce. «L'année prochaine à la maison», me grita, y añade, «à la maison, par la cheminée». Felicio ha estado en Birkenau, y sigue cantando, y da golpes con los pies rítmicamente y se embriagan de canción. Cuando por fin hemos salido por la gran puerta del campo, el sol estaba discretamente alto y el cielo sereno. A mediodía se veían las montañas, al poniente familiar e incongruente, el campanario de Auschwitz, un campanario aquí, y todo alrededor los globos cautivos de las vallas, los humos de la Buma se estancaban en el aire frío y se veía también una fila de colinas bajas, verdes de bosques, y se nos ha encogido el corazón porque todos sabemos que aquello es Birkenau, que allí han terminado nuestras mujeres y que pronto también nosotros terminaremos allí, pero no estamos acostumbrados a verlo. Por primera vez nos hemos dado cuenta de que a los dos lados de la carretera también aquí los prados están verdes, porque si no hay sol, un prado es como si no fuese verde. La Buma es desesperada y esencialmente opaca y gris. Este desmesurado enredo de hierro, de cemento, de barro y de humo es la negación de la belleza. Sus calles y sus edificios se llaman como nosotros con números o letras o con nombres inhumanos y siniestros. Dentro de su recinto no crece una brizna de hierba y la tierra está impregnada por los jugos venenosos del carbón y del petróleo. Y nada más que las máquinas y los esclavos están vivos y más aquellas que estos. La Buna es grande como una ciudad. Allí trabajan, además de los dirigentes y los técnicos alemanes, 40.000 extranjeros y se hablan 15 o 20 idiomas. Todos los extranjeros viven en distintos lagers que rodean la Buna como una corona. El lager de los prisioneros de guerra inglesa, el lager de las mujeres ucranianas, el lager de los voluntarios franceses y otros que no conocemos. Nuestro lager, Judenlager, Vernichtungslager, Kasset, aporta solo él 10.000 trabajadores que provienen de todas las naciones de Europa y nosotros somos los esclavos de los esclavos a quienes todos pueden mandar y nuestro nombre es el número que llevamos tatuado en el brazo y cosido en el pecho. La Torre del Carburo, que surge en medio de la Buma y cuyo pináculo es raramente visible entre la niebla, la hemos construido nosotros. Sus ladrillos han sido llamados Ziegel, Brickes, Tegula, Zegli, Kamenny, Bricks, Teglak, y el odio los ha cimentado, el odio y la discordia, como la Torre de Babel, y así la llamamos Babelturm, y odiamos en ella el demente sueño de grandeza de nuestros amos, su desprecio de Dios y de los hombres, de nosotros los hombres. Y todavía hoy, como en aquella fábula antigua, todos nosotros sentimos, y los mismos alemanes sienten, que una maldición no trascendente y divina, sino inmanente e histórica, se cierne sobre la insolente trabazón, fundada en la confusión de las lenguas y erigida desafiando al cielo como una blasfemia de piedra. Como ya diremos, de la fábrica de la Buna, por la cual se afanaron los alemanes durante 4 años, y en donde sufrimos y morimos miles de nosotros, no salió un solo kilo de goma sintética. Pero hoy, los eternos charcos sobre los que tiembla un velo irisado de petróleo reflejan el cielo sereno. Las vigas, las calderas, los tubos todavía fríos del cielo nocturno chorrean rocío. La tierra removida de las zanjas, los montones de carbón, los bloques de cemento exhalan en una leve niebla la humedad del invierno. Hoy es un buen día. Miramos alrededor como ciegos que recobran la vista y nos miramos unos a otros. Nunca nos habíamos visto al sol. Algunos sonríen, si no fuese por el hambre. Porque así es la naturaleza humana. Las penas y los dolores que se sufren simultáneamente no se suman por entero a nuestra sensibilidad, sino que se esconden los menores detrás de los mayores, según una ley de perspectiva muy clara. Es algo providencial y que nos permite vivir en el campo, y también es esta la razón por la cual, con tanta frecuencia, en la vida en libertad, se oye decir que el hombre es insaciable, mientras, más que de una incapacidad humana para el estado de bienestar absoluto, se trata de un conocimiento siempre insuficiente de la naturaleza compleja del estado de desgracia, por lo cual, a causas que son múltiples y ordenadas, jerárquicamente se les da un solo nombre, el de la causa mayor, hasta que ésta llegue a desaparecer, y entonces uno se asombra dolorosamente al ver que detrás de una hay otra y en realidad muchas otras. Por eso, aún acaba de cesar el frío que durante todo el invierno nos ha parecido el único enemigo, y ya nos damos cuenta de que tenemos hambre, y repitiendo el mismo error decimos hoy, si no fuese por el hambre. Pero ¿cómo podría pensarse en no tener hambre? El lager es el hambre, nosotros somos el hambre, un hambre viviente. Más allá de la carretera está funcionando una excavadora. Su cesta, suspendida de los cables, abre las mandíbulas dentadas, se queda un momento como dudando en la elección. Luego se lanza sobre la tierra arcillosa y blanda y la muerde vorazmente, mientras de la cabina de mando sale un bufido satisfecho de humo blanco y denso. Luego se alza, gira medias, vomita por la trasera el bocado de que está cargada y vuelve a empezar. Apoyados en las palas, nos quedamos mirándola fascinados. A cada mordisco de la cesta, las bocas se cierran, las nueces suben y bajan miserablemente en las gargantas, visibles bajo la piel flácida. No conseguimos sustraernos al espectáculo de la comida de la excavadora. Sigi tiene 17 años y es el más hambriento, aunque recibe cada tarde un poco de potaje que le da un protector suyo, verosímilmente no desinteresado. Había empezado a hablar de su casa de Viena y de su madre, pero luego ha pasado al tema de la cocina y ya no nos habla sin parar de no sé qué banquete, de bodas, y recuerda con verdadero desconsuelo que no terminó el tercer plato de potaje de habas. Todos lo mandan callar, y no han pasado 10 minutos cuando Vela nos describe su campiña húngara y los campos de maíz y una receta para hacer polenta dulce con maíz tostado y manteca y especias, y lo insultan, lo maldicen, y hay otro que empieza a contar. Qué débil es la carne. Yo me doy perfecta cuenta de cuán vanas son estas imaginaciones del hambre, pero no puedo sustraerme a la ley común, y ante los ojos me baila la pasta sciuta que acabábamos de hacer Banda, Luciana, Franco y yo en Italia, en el campo de espera, cuando nos dieron la noticia repentina de que al día siguiente teníamos que salir para venir aquí, y estábamos comiéndola. Estaba tan buena, amarilla, sólida, y la dejamos necios de nosotros, insensatos, si hubiésemos sabido, y si ocurriese otra vez, absurdo. Si hay una cosa segura en el mundo es esta, que no nos sucederá otra vez. Fischer, el último que ha llegado, se saca del bolsillo un envoltorio preparado con la minuciosidad de los húngaros, y dentro hay media ración de pan, la mitad del pan de esta mañana. Es bien sabido que solo los números altos son capaces de quedarse con el pan en el bolsillo. Ninguno de nosotros, los antiguos, está en condiciones de conservar el pan durante una hora entera. Varias teorías circulan para justificar esta incapacidad nuestra. El pan comido poco a poco a veces no se asimila del todo. La tensión nerviosa necesaria para guardar el pan sin atacarlo cuando se tiene hambre es nociva y debilitante en grado sumo. El pan, endurecido, pierde rápidamente su valor alimenticio, por lo que cuanto antes es ingerido, tanto más nutritivo resulta. Alberto dice que el hambre y el pan en el bolsillo son cantidades de signo contrario, que se neutralizan automáticamente y no pueden coexistir en el mismo individuo, y muchos, en fin, afirman justamente que el estómago es la caja fuerte más segura contra los robos y las extorsiones. «Mua, on m'a jamais volé mon pain», gruñe David, golpeándose el estómago cóncavo, que no puede apartar los ojos de Fisher, que mastica lento y metódico, del afortunado que posee todavía media ración a las 10 de la mañana. ¡Sacré vinard va! Pero no solo debido al sol es que de hoy es un día alegre. A mediodía nos espera una sorpresa. Además del rancho normal de la mañana, encontramos en la barraca una maravillosa marmita de 50 litros de la cocina de la fábrica casi llena. Templer nos mira triunfante. Esta organización es obra suya. Templer es el organizador oficial de nuestro comando. Tiene para la sopa de los civiles una sensibilidad exquisita como las abejas para las flores. Nuestro capo, que no es un mal capo, le deja las manos libres y con razón. Templer se echa a andar siguiendo pistas imperceptibles como un sabueso y vuelve con la preciosa noticia de que los obreros polacos de alcohol metílico a 2 kilómetros de aquí han dejado 40 litros de sopa porque sabía rancio, o que un vagón de rabos se ha quedado sin guardia en la vía muerta de la cocina de la fábrica. Hoy los litros son 50 y nosotros somos 15, capo y Vorarbeiter comprendidos. Son 3 litros por cabeza, uno lo tomaremos a mediodía, además del rancho normal, y para los otros dos iremos por turno esta tarde a la barraca y nos serán concedidos excepcionalmente 5 minutos de suspensión del trabajo para que nos hartemos. ¿Qué más podría desearse? Hasta el trabajo nos parece ligero ante la perspectiva de los 2 litros densos y calientes que nos esperan en la barraca. Periódicamente se nos acerca el capo y llama «Wer hat noch zu fressen?». Esto no ya por burla o por escarnio, sino porque verdaderamente este nuestro comer de pie, furiosamente, escaldándose la boca y la garganta, sin tiempo para respirar, es «fressen», el comer de las bestias, y no por cierto «essen», el comer de los hombres. Sentados ante una mesa, religiosamente, Fressen es el vocablo apropiado, el comúnmente usado entre nosotros. Meister Nogala está aquí y hace la vista gorda ante nuestra ausencia del trabajo. También Meister Nogala tiene cara de hambriento y si no fuese por las conveniencias sociales quizás no rechazara un litro de nuestro agua caliente. Le llega el turno a Templer, al que con plebiscitario consentimiento le han sido asignados 5 litros, sacados del fondo de la marmita, porque Templer, además de ser un buen organizador, es un excepcional comedor de potaje, y caso único, está en condiciones de vaciar los intestinos voluntaria y preventivamente en vista de la comida voluminosa, lo que contribuye a su asombrosa capacidad gástrica. Esta habilidad suya está justamente orgulloso, y todos hasta Meister Nogala la conocen. Acompañado por la gratitud de todos, el benefactor Templer se encierra unos instantes en la letrina, sale radiante y pronto, y se dispone entre la general benevolencia a gozar del fruto de su obra. «Nu, Templer, hast du Platz genug für die Suppe gemacht?». Al atardecer suena la sirena del Feierabend. Del final del trabajo, y puesto que todos estamos, al menos durante unas horas, saciados, no hay lugar a litigios, nos sentimos bondadosos, el capo no tiene deseo de castigarnos, somos capaces de pensar en nuestras madres y en nuestras mujeres, lo que no sucede con frecuencia. Durante unas horas podemos ser infelices a la manera de los hombres libres.